tiempo de nuevo sol y calor. En los cielos del litoral mediterráneo se verán algunas nubes y brumas matinales. Las temperaturas sin cambios. Córdoba volverá a marcar hoy la máxima con 41 grados. Los gaditanos tendrán el día más suave con 29. A esta hora hace calor. 27 grados en Marbella, Málaga, 26 en Arcos de la Frontera, Cádiz y 31 en Isla Cristina. Son las 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. A la carta. Muy buenas noches y bienvenidos a La Carta, comenzando en este momento Canal Sur Radio con Alberto Ortiz, que junto a Yelo Amezcua están en la realización y la coproducción de este programa. La lleva adelante Lorenzo Romero y todos los oyentes que están dispuestos a seguir participando con nosotros. Hay muchas canciones pendientes, así que vamos a ello de forma pronta. Vías de acceso, varias. 900-844-643, llamada gratuita o bien a través de Facebook. Busquen en Facebook, en esa red social, a la carta en Canal Sur Radio. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. La canción que me ha marcado en mi vida ha sido la de Bonito Final, de Los Rebujitos, que gracias a mi novia, gracias a esa canción conocí a mi novia. Venga, gracias, hasta luego. Soy David San Pedro. Esta es la música de Los Rebujitos. Desde Tarifa, en Cádiz, comenzamos hoy en Andalucía. Solo cuando tú me abrazas. Y caminando por todo tu cuerpo, mirando la mirada que hay en ti, ya la echo de menos, ya la echo de menos. Y ya no sé dónde estará, no sé si viene o si va. A mí esta espera se me hace mala, mala, mala. Por aquí sigue todo igual, lo único es que tú no estás. Y tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota. Por eso, vida mía, te escribo todos los días. Te escribo desde lejos, pero te siento cerca. Hoy te dejé media poesía, pa' ver lo que pondría. Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Contigo podría volar, cogidito de la me va, le gana la alegría, le gana la alegría. Es algo que se mete por mi cuerpo y no lo puedo controlar. Parece veneno, veneno que tú me das. Y ya no sé dónde estará, no sé si viene o si va. Me espera, se me hace mala, mala, mala. Todo igual, lo único es que tú no estás. Tu ausencia ya se nota, ya se nota, ya se nota. mía, te escribo todos los días, te escribo desde lejos, pero te siento cerca, hoy te de media poesía, pa' ver lo que pondría, seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Por eso vida mía, te escribo todos los días, te escribo desde lejos, pero te siento cerca, hoy te de media poesía, pa' ver lo que pondrías, seguro que un bonito final, seguro que un bonito final. Un bonito final justo al principio de nuestro programa, eso sí, el último, el final de una semana. Nos queda una más, la próxima. 900844643, volveremos a él inmediatamente, vamos a Facebook. Ahora aparecen varios mensajes de Carmen. Carmen Pruna dice: buenas noches, Juan, a ver si puedes poner una de Sinéad O'Connor. Nothing compares to you, nada se puede parecer a ti. Vamos a hacerlo dentro de un momentito. Carmen repitió mensaje y nos decía: si no te da tiempo a ponerla en esta temporada, apúntala y la pones la primera, la próxima. Juan Manuel, buenas noches. Sí, comenta Juan Manuel que la ponías en Canal Fiesta, sí, Canal Fiesta Radio. Tiene algo grabado de Navidad de 2004, cuando presentaste a Rosa. Madre mía, cuánto tiempo hace de eso. Evidentemente te refieres a Los Rebujitos, a ese grupo de Tarifa, Cádiz, que fue uno de los cuatro grupos y solistas que resultaron como vencedores de la segunda edición de Cazatalentos, en la gala del viernes 21 de noviembre en la Casa Colón de Huelva de 2003. Me acuerdo perfectamente, una de las muchas fiestas del Fiesta, fiestas de cazatalentos que hemos celebrado. Fiesta del Fiesta tremenda, la de Cádiz dentro de unos días. Carmen Pruna, aquí tienes esta maravilla. Desde Irlanda, Sinéad O'Connor, nada puede compararse a ti. It's been 7 hours and 15 days since you took your love. compares to you. Nada puede compararse a ti. Sinéad O'Connor, la estrella. Desde Dublín, la capital irlandesa, una rebelde, testaruda, con carácter. Un personaje absolutamente controvertido que logró cambiar de forma irrevocable la imagen de la mujer en el rock. Una imagen que se tornaba dulce, muy dulce, cuando interpretaba canciones como esta. Bienvenidos a Canal Sur Radio. Este es el lugar del encuentro, el punto de encuentro, donde se fusionan muchos elementos discográficos diferentes, varias épocas, varias generaciones y muy buena música siempre. Vías de comunicación, nuestro contestador automático, que sigue abierto 24 horas al día. Llamada gratuita 900-844-643 y Facebook. Volveremos a él. Tenemos varios mensajes nuevos. Uno de ellos de Isabel Suárez González. Vamos con otras músicas. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Soy Flori. Y me gustaría escuchar la canción de Nino Bravo. Mira qué voz más bonita tiene, hija. Pues, bueno, cualquiera es buena. Este es el más. Se me ha olvidado. Un beso y felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Adiós. Qué voz más bonita tiene esta mujer, ¿eh? Da la sensación, es como si la conociera de toda la vida. Un beso para ti también, mi querida Flori. Y hablando de besos, seguro que esta canción te va a encantar. Nino Bravo desde Valencia. Una de las mejores voces que ha dado la música en español. Nino Bravo, Canal Sur Radio, a la carta, vuelve a escena con un beso y una flor. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un días al partir. Un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Nino Bravo murió en los años 70 víctima de un accidente de tráfico. Nino Bravo. Luis Manuel Ferri Llopis, su nombre auténtico. Vuelta a Facebook inmediatamente con Isabel Suárez González. Hola, buenas noches. Me gustaría que pusierais una de Rocío Jurado para mi hermana Espino. Es estupenda y aunque no se lo digo siempre, la quiero mucho, le encanta. La canción Como las alas al viento. Un beso y muy buenas noches. No es mala elección. Es esta. Una mujer que tuvo el mundo a sus pies. Voz poderosísima. Una mujer con clase. Seguida por millones de personas en todo el mundo. Rocío Jurado a la carta, Canal Sur Radio. Como las alas al viento. Como las alas al viento. Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que en mi vida y me llena de tu amor. Ándale, ándale, ándale, Señor, a caminar. Ándale, ándale.

sueñan distancias. Calles con sombras de siglos y nardos de plata. Maravillosa canción. Rocío Jurado. Cantes que arañan estrellas, que arañan el alma. Y uno de mis tres amores, Sevilla. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. A través de Facebook y también a través de nuestro contestador 900-844-643. Ahí regresamos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, soy Asun, buenas noches. Me gustaría, no sé si me la habréis puesto, me gustaría escuchar otra vez una canción del grupo ABBA, alguna, me da igual. Y si no, me gusta mucho el Imagine de John Lennon. Mira, mañana es mi cumpleaños y me la voy a dedicar si me la ponéis. Vale, muchas gracias. Me encanta vuestro programa. Gracias a ti por llamarnos. Pues mira, aquí la tienes. Imagine, John Lennon, una de las canciones más bellas de la historia. Que pases un muy buen día de cumpleaños. Muchas felicidades. Que sean muchos más y nosotros que los veamos a través de la radio y de la música. 12:32 en Andalucía. Con Imagine, admirador de Elvis Presley, el gran Elvis de Pelvis, influencia de Bob Dylan, de Liverpool, asesinado el 8 de diciembre de 1980 por David Chapman en la puerta de los apartamentos Dakota junto a Central Park y la Quinta Avenida de Nueva York, poco después de que Lennon le firmase un autógrafo, dejando tras de sí una apasionante carrera que dejó interesantes y fértiles momentos de genialidad e intensidad creativa. Muy difícil de olvidar. Hola, buenas noches. Mi nombre es María José y llamo desde Huelva. Bueno, me encanta tu voz, ante todo, es una voz preciosa. La escucho hace muchos años que te sigo a veces en algunos programas. Gracias, pero no es para tanto. Y el programa me encanta, porque me encanta la música, y sobre todo estas canciones que no podemos oír habitualmente, desgraciadamente también, ¿no? Me gustaría, bueno, me encanta toda la música que oigo, que ponéis, que los oyentes pedimos. Bueno, yo en este caso es la primera vez que llamo. Pero mira, me gustaría oír una... Yo cuando era muy jovencita me encantaba Manolo Otero. Yo era una niña y le oía en la radionovela y... Bueno, tiene una voz preciosa y sobre todo hay una versión de una canción que me encanta, de Edith Piaf, La vida en rose. Él hizo una versión en español. Y la verdad es que me encantaría oír esa canción. Me encantaría, por favor, que me la pusieras, si eres tan amable. Y nada, un beso muy fuerte a ti, que lo haces muy bien, a todos los oyentes, un saludo y bueno, y qué pena que este programa se acabe después del verano, ¿no? Un beso y buenas noches. Pena que llora. Vida en Rosa con Manolo Otero, ese madrileño. Que nació en junio del 42, licenciado en Filosofía y Letras, actor, cantante, que nos dejó, ya murió, el primer día de junio de 2011 en Sao Paulo, en Brasil. La canción que te hizo feliz, como decimos al principio de nuestro programa, la que te hace recordar, la música con la que te has enamorado, la música que te hace reír, te hace recordar, te hace sentirte vivo. 900-844-643 para pedir tus canciones favoritas y también vía directa con nosotros a través de Facebook. Y Carmen Pruna vuelve a la carga y dice: jurado, sé que acabas de poner a Sinead O'Connor, pero por pedir, si encuentras un hueco, podrías meter una de Eagles, Hotel California. Bueno, será cuestión de hacerlo. María Itarik Martín Ezedine, y disculpa mi pronunciación, dice que querría que pusierais, por favor, la canción de My Heart Will Go On de Celine Dion para dedicársela a mi hermana Rocío, que tiene que emigrar a México para trabajar y ahorrar dinero para casarse. Beli, bueno, lo de emigrar, para trabajar bien, ahorrar dinero también, a lo de casarse, que se lo piense bien, ¿eh? Que eso hay que meditarlo mucho. Antonio Madrid Márquez dice: vamos, que me queda apenas medio día para volver a mi pueblo, ver a mi gente y sobre todo ver ese cartel que te entra un no sé qué por el cuerpo cuando lo ves. Comunidad Autónoma de Andalucía. Vuelta al contestador inmediatamente. Hola, soy Elena, buenas noches. Quisiera escuchar Hoy Tengo Ganas de Ti por Miguel Gallardo. Gracias. De nada, una canción muy conocida. No eres la única que quiere escucharlo. Hola, buenas noches. Soy Conchi de Lucena. He llamado ya muchas veces, pero no consigo que me pongáis esa canción. Vaya, por Dios. Quería escuchar Hoy Tengo Ganas de Ti de Miguel Gallardo. Felicidades por el programa y gracias. Gracias a ti por llamarnos. ¿No será esta? El granadino Miguel Gallardo, que también, como Manolo Otero, nos dejó hace años. Fue éxito en toda España. Sonaba en todas las emisoras de radio del país hace ya bastantes años. Miguel Gallardo. 12:43, Hoy Tengo Ganas de Ti. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi a ti sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed. El silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti. Juan Antonio, buenas noches. Mira, la semana pasada te pedí una canción, pero creo que hubo problemas con el contestador. La canción era de John Levington Gaviota, de Nadia Diamond. Perdona el atranque este, pero es que estoy un poco nervioso. Tranquilo. Muchas gracias. Nada, a ti. Efectivamente, era Juan Salvador Gaviota, una de las canciones de Neil Diamond, pero hemos recuperado para ti, yo creo que te va a gustar también, aunque esas canciones fantásticas, una revisión en directo de uno de los temas más conocidos de Neil Diamond, aparte de la banda sonora aquella hiperfamosa del cantor de jazz. Desde Nueva York, Neil Diamond en vivo, Sons and Blue. A sad song to sing when you're alone. In its way a glad song, yes, it's a glad song. A simple tune that simply seems to make you feel good when you sing along. Song, song, blue, everybody knows one. Oh yes, song, song, blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, good Lord, you sing them out again. Come sing them out again. Weeping like a willow, oh, you get it. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Oh, down. Is Helen here, Jeff? Come here, Helen, you're gonna sing it with me. Come here, Helen. Come on, Helen, ready? Come on, Helen, ready? You know the words? Come on, Bubba. Will you do this for me? Do it like the Fonz would do it. How would the Fonz sing this song? Try it. Dig it. Sound Blue, en directo, haciendo vibrar a miles de personas este Neil Diamond durante muchísimos años, desde Brooklyn, Nueva York. Alguien que inició su carrera en un grupo folk, The Roadrunners, allá por 1954, cuando Neil Diamond era un adolescente. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches. Mire, que llamo desde la línea de la Concepción. Me llamo Mari y me gustaría escuchar de Gracia Monte, Palito de Ron. Muchísimas gracias. Buenas noches, Juan Antonio. Mira, soy una oyente que me gusta mucho el programa, ¿sabes? Y me llamo Leonor y vivo en el Puerto de Santa María. Entonces me gustaría escuchar, porque yo me encanta la Gracia Monte. Porque yo cuando era pequeña pues cantaba en la emisora y he ganado premios. Pero claro, hay una canción que me gusta, que ahora mismo no sé el título, pero te voy a traer un poquito a ver si más o menos con esto puedes saber el, vamos, cómo es. Vete ya, camino no de otra orilla, de otra libreta, vete allí y llévate a la noche que te conocí. Y así, así. Se merece un aplauso, señores. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues muchísimas gracias al programa, que es un equipo estupendo, y muy agradecida, un buen programa. Adiós. Verás que no he cambiado, estoy enamorada, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro corazón. ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro que te conviene callar nuestro amor, callar nuestro amor. Sí, ya sé que exactamente no era esa la canción que querías escuchar, pero hemos estado entre Alberto Ortiz y yo escuchando buena parte, bueno, buena parte no, sinceramente todas las canciones que tenemos en el sistema nuestro y no hemos encontrado ninguna con esa letra. Entonces me he permitido la libertad de escoger esta porque yo creo que es fantástica, ¿no? Canta muy bien esta Gracia Montes y los arreglos eran espectaculares. Gracia, que nació en Lora del Río, en Sevilla, en 1936, y que debutó en el 53 en un espectáculo, La Copla por Bandera, en Madrid, en la capital de España. Maravillosas canciones y sensaciones. J. Francisco Roldán se pone en contacto con nosotros a través de Facebook. No sé si es José Francisco o Juan Francisco, pero nos dice, por favor, pon Creo en ti, de Miguel Bosé. Se lo quiero dedicar a mi esposa, a Encarni. La quiero, gracias. A la carta.

al despertar no me pueda ya olvidar. ¿Y para qué esta larga noche ya no sea más oscura? Hace grande dulce luna y llena el cielo entero. ¿Y para qué pueda volver aquí su sonrisa una hora? Brilla sol por la mañana como nunca hiciste antes. Y para hacerle cantar la canción que aprendió, yo le construiré un silencio que jamás nadie escuchó. Despertaré a los amantes, hablaré horas y horas, abracémonos más fuerte, porque ella ama el amor. Y corramos por las calles y bailemos con la gente, porque ella quiere alegría, porque ella odia el rencor. Y con cubos de pintura pintaremos las paredes, casas, calles y palacios, porque ella ama el color. Recogemos muchas flores que nos dio la primavera. Construyamos una cama para amarnos y a no sé y subamos hasta el cielo y cojamos una estrella, porque Margarita es buena, porque Margarita es bella, porque Margarita es dulce, porque Margarita vive, porque Margarita ama y lo hace una noche intensa. Margarita es todo y ella es mi locura. Margarita es Margarita, Margarita ahora es mía. Margarita es mía. Albano Carisi. Registros imponentes, voz preciosa. Perfectamente dotado para cantar y componer temas inasequibles al paso de los años. Margarita, uno de ellos. En Facebook, Jesús Bulnes nos dice: hola, buenas noches a todos y a todas. Como siempre, la radio nos ayuda a evadirnos un poco del mundanal ruido. Hoy sí que ha habido ruido. El ruido de la vida, acompañándonos con su compañía y calor, reportándonos energía y luz con sus ondas. Al caso, me cebo de estas palabras. No sé exactamente, Jesús, qué quieres decir. A este programa en el que podemos escuchar música que con agrado nos ponéis al pedirla. Yo encantado, desde luego, ¿eh? Ayer fue un programa magnífico y respondisteis a una cuestión que tenía con gran acierto. Por cierto, si podéis ponerme Father and Son de Cat Stevens para ayudarme un poco a pasar esta noche tan calurosa. Saludos, Jesús, Jesús Bulnes. Muy bien, vamos a intentarlo. Ayer, de todas maneras, sonó The Year of the Cat, también de Stevens, ¿eh? No sé si la recuerda. Vamos a intentarlo, si no, lo dejaremos para otro día. Francisco, que nos pedía hace un momento Miguel Bosé, y

oferta muy interesante a medio camino entre el romanticismo de Aznavour y la comprometida y poética obra de artistas como Jacques Brel y Jordan Sen. Natalie. Grandes estrellas. Gilbert Bécaud. Lo mejor de Francia. Músicas perdidas a través de los años que vuelven en noches como esta. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Es la 1:16. Hola, buenas noches. Soy Araceli de Lucena. A ver si me puede poner la canción de Noche de Blanco Satén de los Moody Blues. ¿Vale? Muchas gracias. Esta es una de las canciones más conocidas en la historia de la música. Fueron grandes Moody Blues y siguen resistiendo la prueba del tiempo. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. I can't say anymore, 'cause I love you. Moody Blues con sus Noches de Blanco Satén. Fue un grupo de rock británico considerado como precursor del rock sinfónico y con el tiempo seguirían grupos como Pink Floyd. Moody Blues desde Birmingham. Nacidos en el 64, Countdown, su primer número uno. Y cuatro años después de su nacimiento, Noches de Blanco Satén, el gran tema que supuso el mayor volumen de ventas para esta banda mítica. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Saludos de Juan Antonio Jurado hasta las 2 en punto de la madrugada con un fantástico equipo, uno de los más numerosos de la radio en España y fuera de España. En la producción, todos ustedes, con Lorenzo Romero, con la coproducción de Hielo a Mezcla, Hielo a Mezcla y Alberto Ortiz, y con la presentación de esa voz que los acompaña durante un par de horas, buena parte de la semana. Vamos hasta Cataluña. Hemos buscado las canciones con todos los medios a nuestro alcance, pero no han sido posibles. Mire usted, me llamo José Luis, soy de Palma del Río y me gustaría que pusierais una de las melodías más bonitas que tiene Serrat, que se llama Cartas de Amor. Muchas gracias y la ponéis. De nada, de todas formas, como Cartas de Amor yo no he encontrado gran cosa, ¿eh? Volvió a llamar nuestro amigo. Buenas noches. Me llamo José Luis Sánchez, soy de Palma del Río y he llamado hace un momento, pero me he equivocado. He pedido la canción, si queréis ponerla, es muy bonita, de Serrat. Se llama Palabras de Amor. Pues tampoco por Palabras de Amor, ¿eh? Ni palabras ni balada. Pero esto tenemos que arreglarlo de alguna forma, porque Serrat tiene que sonar esta noche. Hola, soy Carmen. Me gustaría escuchar, ante todo, enhorabuena por el programa. Soy Carmen de Herrera y me gustaría escuchar Baladas de Otoño de Joan Manuel Serrat. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas. Se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño. Un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer. Entonces, olvidando mañana y tu pasado, se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados. Discos absolutamente inolvidables que llegan desde los 60, desde el final de la década, concretamente desde el 69. Una porción del álbum La Paloma, Balada de Otoño. Juan Manuel Serrat. Bueno, Antonio, buenas noches. Mira, quería que me pusiera la canción de una canción de Rita Pavone, que me gusta mucho. Muchas gracias. Y soy de Huelva. Saludos para Huelva, 900-844-643. Para pedir sus canciones, llamadas gratuitas, todas ellas, ese es nuestro contestador. 900-844-643. Y esta parte de la música de sus vidas. Rita Pavone. Mi amor está sufriendo. Oye, cómo late por ti. Yo sola, enamorada. Sola, no sé qué hacer. Oh, mi amor, herido se encuentra. Solo tú puedes hacer. Román Ramos, a través de Facebook, dice, hablando de temazos en francés, aquí te dejo el Holidays de mi tocayo, el genial Pornarev, pero en la voz de uno de los mejores cantantes franceses de los últimos años, Pascal Obispo, que ha llegado a colaborar con Luz Casal, entre otras grandes. Ponla cuando puedas, que verás qué gozada. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es precisamente lo que hacemos todas las noches. Y además con un equipo de producción y documentación enorme. Oye, Juan Manuel, lleva razón, ¿eh? Disculpa el desliz, pero de vez en cuando sucede. Y más cuando hacemos la radio en directo, que es lo que estamos realizando en este momento a la una y casi 31 minutos de la madrugada del viernes ya. Efectivamente, The Year of the Cat es de Al Stewart, no de Cat Stevens, que es el que vamos a escuchar dentro de un momento porque nos lo pedía otro de nuestros fieles seguidores, Jesús Bulnes. Decía, hola, buenas noches a todos. Como siempre, la radio nos ayuda a evadirnos un poco del mundanal ruido. Seguramente recuerdan ese mensaje. Para refrescarse o para ayudar un poco a pasar esta noche calurosa, Pat Ronson, padre e hijo. Cat Stevens.

Seguirá adelante. My heart will go on. Desde Canadá, utilizada en la película Titanic. La voz impresionante, la de una estrella como Celine Dion. En A la Carta cada noche solemos recordar algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa y Ana Carvajal, Noche da Rosa. Lo hacemos rozando las 2 menos 20. Romance de los ojos negros. Una tarde de diciembre, en la taberna de un pueblo, tomaban vino y más vino tres compadres muy sedientos. Apurando el quinto vaso, dijo el más sabio de ellos: las mujeres son infieles si tienen los ojos negros. Mi Juaní no me preocupa, son verdes sus dos luceros. Con la misma parsimonia, comentó otro compañero: mi Pepi tiene los ojos azules igual que el cielo. Los dos miraron a Paco, que dijo en un balbuceo: mi Paqui tiene los ojos... ¡ay, madre, que no me acuerdo! ¡Negro los tiene! ¡Seguro! Dijeron los agoreros. Tú aquí poniéndote curda y ella poniéndote cuernos. Paco se fue con un brinco, cruzó las calles al vuelo hasta llegar a su casa. Abrió despacio, con miedo. Estaba la luz apagada. Solo se oía el silencio. ¡Vaya susto, tontorrón! Seguro que está durmiendo. Llegó al dormitorio y Paqui dormía un profundo sueño. No obstante, veré sus ojos, cuyo color no recuerdo. Con un cuidado exquisito, alzóle el párpado izquierdo, y al ver el color del ojo, el color del mal agüero, no pudo sino exclamar con todas sus ganas: ¡negro! Debajo de la cama apareció un caballero. ¿Cómo pudo descubrirme si mi escondite es perfecto? ¡Bravo, bien, bravo! En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Juan, buenas noches. Soy Pepe, viaje por Andalucía. Me gustaría que me pusieras una canción de Michel Polnareff, Lomi Plage Lomi. Thank you. croire votre silence, vos yeux pleins d'ennui. Nul espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si je devais. Quedará París. Más música francesa. Michel Cornalev. Y que me disculpen, porque mi francés es terrible. Yo me manejo mejor el inglés. Desde Francia, alguien que fue muy popular desde mediados de los 60 hasta 1980. Su padre trabajó con Edith Piaf, ahí es nada, pero con un seudónimo, el de Leopold. Michel aprendió a tocar el piano con solo 5 años y después estudió música en el Conservatorio de París, donde fue un buen estudiante y donde también aprendió a tocar la guitarra. Nos queda un cuarto de hora y hay que aprovecharlo. Este es el último programa de esta semana. A punto de comenzar la última semana de julio. Si están de vacaciones, disfruten hasta el último momento de todo su tiempo libre que han estado todo el año esperando, lo que se lo merecen. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Viajamos aún más hacia el pasado. Buenas noches. Voy a pedir una cosa que no sé si podrá ser, pero sé que soy fantástico y posiblemente que me lo podráis poner. El título de la canción no sé si es Aniversario o Monasterio Santa Clara. Era de Jorge Sepúlveda. Me encantaría poder volverla a escuchar. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Sus deseos son órdenes. Y se trata de Monasterio Santa Clara. Es esta. ¿Qué le estará usted pasando por la cabeza en este momento? La música, la protagonista junto a todos ustedes en A la Carta. 2 horas cargadas de historia y buenos sonidos. Monasterio Santa Clara, en tus piedras venerables, guardas toda la grandeza que rodea la belleza de la eterna Napoli. El jardín del Capomonte sigue en toda su fragancia y resuenan en tus fuentes los cantares de las gentes en ofrenda para ti. No, no has cambiado, no, no ha pasado la gloria y el encanto de mi Napoli, y sueño siempre con volverla a contemplar. Monasterio Santa Clara, en tus piedras venerables guardas toda la grandeza que rodea la belleza de la eterna Napoli. Monasterio Santa Clara, en tus piedras venerables. Monasterio Santa Clara con Jorge Sepúlveda, el nombre artístico de Luis Sancho León Valenciano. Nació en Palma de Mallorca en junio de 1983, un estupendo y muy conocido cantante de boleros y pasodobles hace ya años. Canal Sur Radio, a la carta. 908-44-643. Hola, buenas noches, soy Sara. Quisiera oír la canción de Los Platters, Melodía Desencadenada. Vale, muchas gracias. No, adiós. Los Platters, hasta luego. Hicieron temas como Smoke It in Your Eyes, El humo que ciega tus ojos. Melodía Desencadenada es de Righteous Brothers, un gran grupo antaño. pinchar en Melody, Melodía Desencadenada, una de las canciones con más versiones de todo el siglo XX. Es muy probable que se haya superado el número de las 500. 500 versiones de una canción absolutamente maravillosa. Una canción de película que todo el mundo recuerda. Escrita por Alex North, con letras de Hai Zaret, para una película de 1955, Unchained. Ese año fue nominada al Oscar como mejor canción. Entre todas esas versiones están, por ejemplo, la de Elvis Presley. La interpretó en su último concierto allá por 1977, Righteous Brothers, en julio del 65. Que después, mucho tiempo después, en el 90, fue reconvertida y difundida a nuevas audiencias y nuevas generaciones como parte de la banda sonora de Ghost, aquella película que seguro recuerdan. Buena música, siempre. Hasta U2 hicieron la suya. 6 minutos para el final esta semana. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, mi nombre es Mari y me encanta el programa, me encanta la voz que tienes. Entonces, me gusta mucho Salvatore Adamo y me gustaría pedirte Mi mano en tu cintura o La noche, cualquiera de ellas. Muchas gracias, me encanta el programa. Pues venga, adiós, adiós, buenas noches, vamos a aprovechar el tiempo. Salvatore Adamo, La noche, que solo confunda a nuestros enemigos. El amor de noche me llegó y un claro día se me fue. Maldigo el sol que se llevó tus juramentos y mi fe. Salvatore Adamo desde Italia. Carlos, yo contigo adelante. En Canal Sur Radio estaremos con el público, con Jesús Vigorra, todo su equipo, a partir de las 2 de la madrugada. Hay muchas canciones pendientes. Mario, lo sé, Mario Barbero hablaba de Grover Washington Jr., quería Wild Light. Wild Light, La Luz del Vino, un gran disco de uno de los mejores saxofonistas norteamericanos de hace años. Y lo vamos a escuchar para el cierre, para concluir. Es una de las canciones que interpretó junto a Bill Withers en esa producción. Hay mucho pendiente. Vamos a intentar recuperar buena parte de todas esas canciones, incluida, por ejemplo, Hotel California o Jaleo en el Salón de Baile, la próxima semana. Que disfrutéis este inminente sábado y domingo. Será hasta el domingo noche. Empezaremos así la semana, así comenzaremos el lunes. Just the Two of Us, una de las canciones más deliciosas jamás interpretadas. Tiene sus años, tiene su perfume. Ese que deja en la buena música el paso de los años, el paso del tiempo. El desaparecido en Nueva York murió después de participar en un programa de televisión en un plató de una emisora allá en la costa este, allá en la Gran Manzana. Saludos de Juan Antonio Jurado con la producción de Alberto Ortiz, también en la realización y Lorenzo Romero. Juan Antonio Jurado se despide hasta eso, hasta el lunes ya, hasta el domingo por la noche. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. El IVA.